Bueno, y nos vamos con este contacto ciudadano, a quien tenemos en la línea 2220-966. Muy buenos días. Hola, Laurita, buen día. Te saluda Gio Valdivieso. Qué gusto, Gio. Usted tiene información que compartir con nuestra audiencia. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Queremos hacer dos invitaciones especiales. Esta semana el proyecto Sueño Yumbo está con dos funciones para la ciudadanía. Primero, el día miércoles 13 de junio a las 2 de la tarde, estamos presentando en el Centro de Atención Las Tres Manuelas, en La Loja y Guayaquil, la obra La Sonrisa de Dominga, que es parte de una gira de muñecas y mujeres que estamos haciendo en varios lugares de la ciudad. Esta función es parte de la Agenda Participativa 2018 de la Secretaría de Cultura, por tanto tiene entrada libre hasta llenar aforo, así que les esperamos para que disfruten de esta obra que está basada en las memorias de las últimas muñecas artesanas de muñecas de trapo aquí en Quito, 2 de la tarde en el Centro Histórico de Quito. Bueno, y están convocados todos, niños, jóvenes y adultos. Exactamente. Y la otra invitación que les queremos hacer igual es que la nueva obra que tenemos de estreno, Ni Ingratitud ni Olvido, sobre la vida y obra de Eugenio, Eloy y las Manuelas, tiene unas dos últimas funciones que nos han pedido el público que no pudo asistir a la temporada de estreno, este viernes 15 y este sábado 16 a las 19:30 en nuestro Perla Teatro. Así que igualmente les hacemos llegar la más cordial invitación a quienes se perdieron este estreno en Teatro y Títeres, sobre la vida de estos personajes históricos, a que disfruten de esta obra que está muy divertida también para aprender y disfrutar en familia. Bueno, Gio, queremos agradecerte y esperamos que el público haya tomado nota de estas dos actividades que les repetimos el día y la hora, mi estimada Gio. Claro que sí. Para quienes quieran ver La Sonrisa de Dominga, el miércoles 13 de junio a las 2 de la tarde en Las Tres Manuelas, en el Centro Histórico, en La Loja y Guayaquil, entrada libre hasta llenar aforo. Y quienes quieren disfrutar de Ni Ingratitud ni Olvido, igual Teatro y Títeres, los días viernes 15 y sábado 16 de junio a las 19:30 a solo $6 en Perla Teatro en Coto Collao. Les esperamos. Gracias.